Las 5 de la tarde, 4 minutos en Veracruz Estéreo 93.5. Entramos a la segunda hora de dos de los mejores en esta tarde de sábado. Antes quiero invitarlos porque hoy también tendremos videos clásicos para que los vean y los escuchen en su televisor, en su smartphone, en su computadora de 8 a 12 de la noche. Lo pueden hacer en la aplicación de twitch.tv, se escribe TWITCH. O también lo pueden hacer en la página de Veracruz Estéreo, www.veracruzestereo.com. Allí vamos a estar con el 4 horas después de las 8 de la noche de puros videos clásicos de Veracruz Estéreo 3.5 para que no lo pierdan ahorita en un ratico. En invitación acá en Veracruz a las 9 de la noche, Hernán Acevedo con su flashback de 9 a 11. Repetición mañana domingo de 9 de la mañana a 11 también por Veracruz Estéreo. Y a las 11 viene John W. Gómez con su programa Retro Mix Non-Stop Music. A John W. que está de cumpleaños hoy, felicidades y que los cumpla feliz y que llegue hasta el año 5000, como dicen por ahí. John W., feliz cumpleaños en su día hoy. Me imagino que la va a pasar rico en su programa de Retro Mix después de las 11 de la noche para que lo feliciten, lo llamen a través del WhatsApp de Veracruz Estéreo 93.5. Vamos con dos de los mejores, seguimos con una agrupación de los 80s, muy popular, la voz de Steve Perry y el grupo Journey. Vamos a escuchar de esta banda dos temas, Separate Ways, Caminos Separados, y esta buena canción llamada Don't Stop Believing, No Paren de Creer. Journey, invitados, dos de los mejores. Y luego viene Crystal Waters, un artista de los 90s que fue muy popular por allá comenzando esa gran década. Crystal Waters, escucharemos dos canciones dance de esta artista norteamericana nacida en Pensilvania. Escucharemos 100% Pure Love, 100% Puro Amor, y Gypsy Woman, la mujer gitana, en esta edición de Dos de los Mejores a través de Veracruz Estéreo, siempre clásico. Ahora, tus artistas favoritos te gustarán el doble. Doble, cada sábado, Dos de los Mejores.

artista. Dos canciones. Dos de los mejores por Veracruz Estéreo, Medellín, la nueva generación. Aquí estamos como todos los sábados llevando dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo 93.5 de 4 a 6 de la tarde. Los mejores artistas de Veracruz, los clásicos sonando todos los sábados de 4 a 6. Invitación también este fin de semana que trae lunes festivo, el gran especial del próximo lunes con Julián Bustamante, los 100 clásicos de la década de los 90. Un programa imperdible a través de Veracruz Estéreo 93.5. Desde las 10 de la mañana, estos grandes clásicos el próximo lunes. Imperdible este especial. Y también los quiero invitar ahorita a las 8 de la noche, twitch.tv, para que vean y escuchen videos clásicos de Veracruz Estéreo. Lo pueden hacer también en nuestra página www.veracruzestereo.com, de 8 a 12 en la noche. Vamos a seguir con el especial. Llegamos a una agrupación que creo que son británicos, sí, los B-52, B-52, conocidos mundialmente. Aquí están con dos de sus grandes clásicos. Primeramente, el rock de la langosta, Rock Lobster, y después la canción Love Shack, el nidito de... Dos buenas canciones de los B-52, B-52, en este especial de Veracruz Estéreo. Y esto lo empatamos con un artista canadiense. Dos canciones que son infaltables definitivamente en el especial del próximo lunes. Bryan Adams sonará con Everything I Do It For You, de la película Robin Hood, y de la película Juan de Marco, otra espectacular balada llamada Have You Ever Really Loved a Woman? ¿Realmente has amado a una mujer? Aquí están Bryan Adams, B-52, dos de los mejores a través de Veracruz Estéreo.

hidratante para tus pies. Dos de los mejores. Siempre clásicos. 24-7. Veracruz Estéreo. Son las 5:45. Estamos llegando ya al final de esta edición de hoy sábado de Dos de los Mejores. Antes de despedirnos e ir con el último artista, les tengo invitaciones de Titanes del Rock, ahorita a las 8:00 p.m. Es una invitación por Facebook Live. Va a tocar la banda Rock Nation. Es una banda que toca lo mejor del rock and roll de los 80s y 90s. Música de Bon Jovi, Motley Crue, Def Leppard, Poison, Van Halen, todos estos artistas en las versiones del grupo Rock Nation, esta noche por Facebook Live. Mayores informes al teléfono 311-368-9312, para que la pasen rico. Invitada a Veracruz Estéreo en esta noche de sábado, Titanes del Rock con el grupo Rock Nation en Facebook Live. Y también otra invitación para ver videos clásicos de Veracruz Estéreo. Esta noche estaremos con la aplicación Twitch.tv, o también pueden hacerlo en nuestra página de Veracruz Estéreo, www.veracruzestereo.com. Allí vamos a estar después de las 8:00 p.m. con videos clásicos de nuestra programación hasta las 12, para que los escuchen, los vean y pasen una noche amena con Veracruz Estéreo. No salir a la calle, estar en la casita descansando, relajados, libre de virus y escuchando clásicos buenos con nosotros. Veracruz Estéreo 93.5. Vamos a cerrar esta edición de Todos de los Mejores con Héroes del Silencio. Esta semana estuvo el vocalista Enrique Bunbury de cumpleaños. Aquí vamos a escuchar dos temas de los Héroes del Silencio. Vamos con Maldito Duende y Entre Dos Tierras. Con estos temas damos finalizada la edición de hoy de Dos de los Mejores, deseándoles un fin de semana increíble a todos ustedes. El lunes los espero también al especial a partir de las 10 de la mañana con Julián Bustamante, con los 100 clásicos de la década de los 90. Así pues que hay miles de razones para estar con nosotros. Somos Veracruz Estéreo, siempre clásico. Nos escuchamos la otra semana. Chao, chao. Dos de los mejores. Siempre clásicos. 24-7. Veracruz Estéreo. Veracruz Estéreo.